A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, bienvenido una semana más a Radio Centenario. ¿Qué tal? Estamos con lluvia por fin aquí. Faltábamos mucha lluvia y mucha sequía y ahora está cambiando. Es un ambiente positivo. Bueno, claro, ya empezó el otoño para ustedes. Sí, otoño para nosotros y primavera para vosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, queríamos empezar a analizar esta semana por lo más reciente, que es las elecciones en Alemania, los primeros resultados que se van conociendo con una mayoría de los socialdemócratas. ¿Qué primera lectura le gustaría hacer, profesor? Bueno, yo creo que las cosas van críticamente en Alemania. Los trabajadores y la clase media está harto de Merkel y la política de neoliberalismo, y faltan una conciencia de política nueva que necesita el pueblo. Pero es un margen muy estrecho y hay que ver cómo las combinaciones van a salir, con quién va a trabajar los socialdemócratas, con los verdes, con algún otro partido minoritario o los demás. Yo creo que es positivo en el sentido que es un castigo a los democristianos, pero no significa una ruptura socialista o, mejor dicho, reformista. Es una política minoritaria, pero con la suficiente fuerza para realizar algunas mejoras en el programa socioeconómico, particularmente las medidas que podrían mejorar las universidades y las programas sociales. Yo creo que podría mejorar las cosas, pero no mucho. Ha llamado la atención, al menos aquí en la región, esa iniciativa de referéndum que triunfó en Berlín para expropiar casas vacías por el problema de la vivienda, que habrá que ver si se concreta eso, pero es interesante ese pronunciamiento, ¿no? Sí. Yo creo que algunas cosas, como mencionaste, van a realizar. No creo que son muy grandes, pero es un paso positivo y los votantes en Berlín y otros lugares votaron para mejorar la vida social. Los alemanes solo funcionan con las medidas prácticas inmediatas. No es un gran cambio en el sistema ni en las estructuras económicas. Usted ya mencionaba algo además, pero en esto del retiro de Angela Merkel, ¿es curioso o es esperable cómo aparecen esos análisis con una mirada positiva de ella como mujer fuerte en el gobierno de una potencia como Alemania, pero se deja de lado a qué intereses defendió, ¿no? Sí, es evidente que Merkel agotó las atracciones. Era en gobierno 16 años y solamente podríamos decir que ayudó los inmigrantes y otros factores como derechos de mujer, pero no muy profundo y con muchas dudas y críticas sobre lo que representa Merkel en la política estructural. Por otro lado, siguió con todas las políticas guerreristas que tiene Alemania participando en la OTAN, etcétera. Sí, Alemania es parte de OTAN y representa una fuerza militar también, pero no es la principal política de Merkel. Uh-huh. Era la política económica y militar secundario. Bien. Yendo a Estados Unidos, aunque vinculado a lo exterior, ¿qué evaluación hace de la comparecencia, de la participación de Estados Unidos en estas reuniones internacionales que han tenido lugar, la Asamblea General de Naciones Unidas, varias cumbres paralelas, el propio discurso de Biden, donde habló de que no quería ingresar a Estados Unidos en una nueva Guerra Fría, por ejemplo? Bueno, yo creo que Biden habla bien, pero en la práctica sigue siendo un agresor casi a Rusia. Tenemos aquí mucha información sobre Biden como un político práctico, pero en las realidades sigue siendo algunas políticas menos fanático que Trump, pero en la misma línea. Hemos visto Biden tratando de llegar a un acuerdo con OTAN, pero sigue siendo una oposición a China y Rusia y está forzando China y Rusia a colaborar más fuerte y tener una política unida y los Estados Unidos a la margen de lo que los chinos y rusos están tratando de realizar. Y mientras se daba esa participación en esas cumbres internacionales, veíamos esas imágenes tan duras de esa policía montada en la frontera reprimiendo a los inmigrantes haitianos, que llevó, por ejemplo, a la renuncia del enviado de Estados Unidos para Haití. Sí, es terrible los crímenes que han cometido contra Haití. Hay miles de haitianos que han sido expulsados de la frontera con México. Hay muchos que han sufrido. Algunos entran en el país, pero con muchas condiciones difíciles de realizar. Es una cosa que Estados Unidos invita a afganes que eran... Se nos cortó la comunicación con Petras. Vamos a ver si tenemos posibilidad de retomarlo. Cuando estaba abordando este aspecto de una de las noticias destacadas de esta semana. Petras, retomamos la comunicación. ¿Nos escucha? Sí. Bueno, estaba hablando de esta situación con respecto a los inmigrantes haitianos y la renuncia del enviado del gobierno para Haití. Es una situación muy dramática porque la mayoría de los haitianos no pueden convivir con los reaccionarios gobernantes y una situación donde uno tiene que reconocer que los haitianos tienen el derecho de vivir, tienen el derecho de emigrar a los Estados Unidos y no se puede simplemente expulsarlos y buscar simplemente discípulos como los afganes que servían como intérpretes traducidos para los Estados Unidos. Llamó la atención la crítica fuerte de este enviado especial que renunció, de Daniel Foot, ¿no? Sí, es otra cosa que la situación en Haití queda cambiando cada día entre grupos de la derecha, la extrema derecha y algunos grupos minoritarios de la izquierda. No tengo muchas esperanzas en Haití en este momento porque los Estados Unidos y otros países han mandado tropas allá para guardar que no pase un gobierno como Aristide que servía como un progresista en su época. Claro. Bueno, ¿otros temas que quiera mencionar esta semana? Bueno, un tema muy importante es que el presupuesto del gobierno norteamericano está pendiente. Si no realizan el presupuesto, vamos a ver miles de trabajadores federales expulsados de trabajo y mucho pueblo va a perder sus servicios en salud, en agricultura y otros lugares. Podríamos decir que el presupuesto norteamericano queda pendiente y mil trillones de dólares está pendiente, y si no firman un acuerdo en el Congreso podríamos ver gran crisis. Tenemos otras dos cosas importantes. El coronavirus sigue creciendo en Estados Unidos. Primero en número de muertos Estados Unidos, segundo Brasil, tercero India, cuarto es México y después el sexto punto es Perú. Entonces Perú, México, Brasil y los Estados Unidos están encabezando la lista de muertos y sigue siendo un gran tema, una gran tragedia, porque los gobernantes no han tomado las medidas necesarias para bloquear el desarrollo. Y finalmente tenemos en Colombia luchas armadas, conflictos, principalmente en las regiones de Coca. Yo no sé cuántos son grupos armados progresistas y grupos reaccionarios. Me parece todo está mezclado en una situación que no tiene un resultado positivo. Bien, respecto a lo que mencionaba del coronavirus en Estados Unidos, hay alrededor de un 25% que todavía se niega a vacunarse. Sí, muchos no han recibido las vacunas y ahora hay una limitación sobre el funcionamiento. Muy bien. Petras, le agradecemos como siempre este contacto, le mandamos un abrazo y bueno, que se termine la sequía con el otoño como está ocurriendo. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.